Hoy en día, planear se ha convertido en un deporte que cualquiera puede dominar muy fácilmente. ¡Uy, sí! ¡Yo puedo dominarlo! Primero establézcase de dónde provienen los vientos dominantes. Después hay que escoger el lugar adecuado y asegurarse de que no hay obstáculos, en particular árboles o postes de teléfono. Oh. Volar, volar, qué lindo es volar. Estoy aprendiendo a volar. Póngase contra el viento, pruebe su equipo y despegue. Más rápido, más rápido, más velocidad. No pudo alcanzar suficiente altitud. Caracoles. Ahora el método de remolque. Con una cuerda, el planeador debe ser remolcado hasta que alcance la velocidad necesaria para elevarse en el aire. Algo parecido a volar una cometa. Volar, volar, qué lindo. Puedes volar sobre los árboles, poder No permita que pequeños contratiempos enfríen su entusiasmo. Conserve la calma y busque más velocidad. Ahora hay que lanzar el planeador por medios mecánicos. Puede obtener mayor velocidad con este método. Sin embargo, este sistema puede tener sus altibajos. ¡Oye, regresa! ¡Espérame! Si se presenta alguna emergencia, no permita que el planeador quede fuera de control. Y si esto sucede, no abandone la nave. Ya que este método ha probado ser ineficiente, busquemos en el libro otro mejor. La catapulta es uno de los aparatos más ingeniosos usados en aeronáutica para impulsar a las naves con la velocidad de una bala hacia la estratosfera. Volar. Volar, qué lindo es volar. Yo soy valiente, pero cuidadoso. Para abrir el paracaídas, salte, cuente hasta 10 y tire de la cuerda. Está bien. Contar hasta 10 y tirar de la cuerda. Sí. Contar 10 y tirar de la cuerda. Contar 10 y tirar de la cuerda. Contar 10 y tirar de la cuerda. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Sí, la catapulta tiene la ventaja de proporcionar altitud de inmediato. De que haya sucedido esto. Ahora recuerda, contar hasta 10 y tirar de la cuerda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Tirar! Bueno, más tarde aprenderá cómo tocar tierra con suavidad. Volar, volar, qué lindo es. ¡Ay! Volar, volar. Bueno, aquí va otra vez. Y ahora, la emoción que solo las aves pueden sentir. El cielo arriba y la tierra abajo. Volar, volar, qué lindo es volar. Como las aves poder volar. Volar como las aves. ¿Las aves? ¿Las aves? Algo está mal aquí. Si todos los métodos anteriores han fallado, no se dé por vencido. Use sus propias ideas. Después de todo, elevar un planeador es muy fácil. Solo recuerde estos factores fundamentales. 1. El impulso inicial. 2. Controlar los altibajos. 3. Conservar el equilibrio. 4. La teoría de las corrientes convergentes. 5. Los principios de la aeronáutica. Y esto, y aquello, y etcétera, etcétera. En realidad, cualquiera puede volar. ¡Canten todos! ¡Volar, volar, siempre!